Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. No se preocupe usted por mí, señora. Ya me di cuenta que acabó. Ya sé que todo terminó. Gracias por la bella ilusión, señora. Aunque sea tarde, yo le digo que no quise ser testigo de este fracaso que llegó, señora. Por mí, señora.